Y ahora estamos en la última parte del programa con una entrevista que no por última deja de ser tan importante como las otras. Porque estamos con el PhD Jorge Vivanco. PhD. Siempre hay gente que dice PhD y quiere estar diciendo algo muy raro, ¿no? Es philosophy doctor, ¿no? Sí, es philosophy doctor, nada más. Pero caramba, para ser philosophy doctor hay que haber pasado por muchos insomnios y algunas miles de pestañas, ya no digo quemadas, sino humeantes. Así que estamos con Jorge Vivanco, que es profesor visitante, profesor asociado de biología, Departamento de Horticultura de la Universidad de Colorado, y que está aquí porque hay un evento muy importante auspiciado por la Universidad Católica, que felizmente tiene esta vida académica e intelectual tan viva, que nos vincula con el mundo, con la contemporaneidad en el mejor sentido de la palabra. ¿De qué se trata este evento? Bueno, ¿qué le digo? ¿Ingeniero? No, está bien. Señor, que agrónomo. Ingeniero agrónomo, básicamente ingeniero agrónomo. Don Jorge Vivanco, ¿de qué se trata esto? De este simposio internacional sobre química biológica de los trópicos. Bueno, ya está el marco, pero explíquenos a los, claro, a los legos. Claro, como no, es un gusto conocerlo, primero que nada. Y se trata de que, como sabe, tenemos una inmensidad aquí en la selva como de este recurso, gentes, culturas. Y lo que queremos hacer es básicamente traer toda esta información biológica, enseñárselas a nuestros colegas en el mundo. Estamos trayendo 15 ponentes internacionales y 25 de los cuales son estudiantes, ¿no? Entonces estamos trayendo gente para, que se llama, decirles todo lo que tenemos aquí en la selva y que nos enseñen un poco lo que ellos no hacen. ¿No lo saben? ¿No lo saben ya? Lo saben, pero no de una manera detallada, ¿no? Entonces queremos traerlos para que ellos vean, aprendan, y enseñarles. ¿Y el objetivo también final qué es? Que ellos difundan esto. Exacto, tenemos 25 estudiantes, que los cuales son jóvenes de 25, 30 años. ¿Estudiantes de qué? Biología, ecología, bioquímica, química. Ellos dentro de poco van a tener sus laboratorios, van a ser profesores en el extranjero. Queremos que ellos vengan acá a la selva y la usen, estudien acá, ¿no? Esa es la idea, enseñarles y también que ellos nos enseñen a nosotros. Correcto. ¿Y por qué química biológica de los trópicos? ¿No suena un poco reduccionista esto? Es un poco reduccionista, pero lo que queremos ver es básicamente en la selva. Sabemos que hay, por ejemplo, animales, inmensidad de animales, plantas, pero lo que no sabemos es, por ejemplo, que hay estas flores, las cuales emiten olores y que vienen los insectos y las polinizan. ¿Cómo es que estas flores son atraídas? Porque hay un químico, hay un olor, ¿no? Uno va a la selva, es una inmensidad de colores, olores, pero esos olores tienen una función. No está estudiado eso. No, y eso es lo que queremos que se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, este olor es un compuesto químico, y es un compuesto químico que, por ejemplo, llega a la abeja, llega a la mente, a la antena de la abeja y la atrae. Este compuesto químico puede ser de que en un futuro tenga una propiedad medicinal, ¿no? Pero eso no se ha estudiado. Solamente sabemos que hay plantas, hay inmensidad de plantas, hay inmensidad de insectos, pero no la sabemos. La selva es virgen en el sentido más científico del término, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entonces queremos que básicamente eso pueda ser usado, ¿no? Que, por ejemplo, en un futuro vengan a hacer estudios acá, como los que estamos haciendo en este momento con la Católica, y que se puedan encontrar no solamente una inmensidad de plantas y insectos, pero inmensidad de químicos. Estos químicos en un futuro pueden generar drogas, pueden generar productos farmacéuticos, de los cuales la selva recibiría algo, ¿no? Pero por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Es tener una selva viva, ¿no? Una selva que uno solamente venga, la aprecia, la ve, tome fotos, ¿no? Pero una selva que la gente puede usarla biológicamente, científicamente, ¿no? ¿No corremos el riesgo de que los vivos de siempre, los desarrollados de siempre, nos patenten antes? Que tenemos al INRENA por eso acá. Y la Católica está está en este momento llevando un rol fuerte para eso, ¿no? Queremos que la gente venga, pero que la gente use nuestras cosas de una manera racional, ¿no? Que, por ejemplo... ¿De dónde van a venir estos estudiantes? Sobre todo, ¿de Estados Unidos? 50% de los Estados Unidos, 50% de acá de Latinoamérica. México, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, por supuesto. ¿Y europeos? No, solamente acá de Latinoamérica y... es un asunto continental. Solamente continental. Pues por eso se llama Panamérica, ¿no? Panamericano. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Y por qué la exclusión de los europeos? ¿Ha sido una cuestión de costos o es una cuestión de... sino lo que pasa de filia. Quienes nos están dando el dinero es el NSF de los Estados Unidos, el National Science Foundation, la Fundación Nacional de la Ciencia. Y ellos solamente quieren que vengan Estados Unidos y Latinoamérica para más o menos crear una unión, ¿no? Una unión... colaboración en base a la cercanía, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Cree usted eso? Creo que sí, ¿no? No sean ingenuos, ¿ah? De repente es un asunto de... Pero a la vez... Fortalecer lazos académicos me parece maravilloso. Sí. Pero también es un asunto de pronto de evitar que los europeos... Pero a la vez tenemos alemanes que están viniendo. Son una avanzada europea. Sí, siempre es bueno combinar, sí, ¿no? Sí, hemos conseguido también financiamiento de los alemanes y están viniendo también profesores invitados alemanes, más no los estudiantes. Claro. ¿No? Ahora, toda esta maravillosa química orquestada por esta mano de la naturaleza, está en peligro, ¿no? Acabamos de oír cómo es que estamos dando concesiones gigantescas de 850 mil hectáreas a una empresa colombiana, imagínese uh-huh. usted. Entonces, ríos contaminados, el mercurio que entra y sale, zonas devastadas por el robo forestal. Es una química también en peligro, ¿no? Así es, el calentamiento global, las carreteras... Por lo tanto, es una química que está cambiando, que puede cambiar. Exacto. Los árboles varían, la diversidad, la concentración de unos árboles, otros crecen, otros... Es algo sumamente cambiante. Sí, importante todo esto, ¿no? Y hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo antes de que desaparezca. Esa es la idea de esto, ¿no? Ustedes como científicos... ¿tienen la conciencia de que puede desaparecer? Puede desaparecer lo que no sabemos cuándo, ¿no? Lo que depende conocemos, a quién le preguntamos. Hay gente que, por ejemplo, piensa que en unos 100 años esto va a desaparecer. Yo, la verdad, no lo creo. Yo creo que va a cambiar, más no desaparecer. Depende del grado de invasión, ¿no? Depende del grado de invasividad, digamos, ¿no? Claro. De los agentes externos. Plantas... si le metemos ácido sulfúrico al Marañón, tenga usted por seguro que vamos a desaparecer, de ¿no? De hecho. ¿Verdad? Yo creo que va a cambiar. No creo que va a desaparecer. Va a cambiar. Por ejemplo, tenemos 100 especies A, puede ser que ahora haya 50 especies A y 50 especies B. Yo creo que la naturaleza es demasiado viva. Sí, pero tiene se adapta. Un límite de resistencia, cuidado, lo hemos visto. Hay un límite, pero se adapta. No, se adapta en el sentido que puede convertirse la tierra fértil en desertificada. Sí, se adapta para morir. Momentito, sí. No sea usted tan optimista tampoco. Sí, cierto. Pero yo sí soy optimista. Yo no creo yo soy que optimista la, solo si, el, si los regímenes, solo si los gobiernos ponen trabas y medidas, ¿no? Claro. Necesitamos más parques nacionales, por ejemplo. Esa es nuestra salvación. Ampliar parques nacionales, incrementar eso, ¿no? Y gracias a Dios tenemos por ejemplo fundaciones internacionales como son por ejemplo TNC, Conservation International, que están trabajando fuerte en eso, ¿no? Para que haya mucho correcto. Más parques. ¿Cuándo es el evento? ¿Qué fecha? El evento va a empezar el día lunes de la próxima semana en la Católica, aquí en Camino Real. Dos días aquí en Lima y luego nos vamos todos a Tambopata. Estamos allá 7 días encerrados, trabajando, estudiando. Correcto. Simposio Internacional sobre Química Biológica de los Trópicos. 25 estudiantes de doctorado y científicos provenientes de los Estados Unidos y de Sudamérica. Y los ponentes son científicos de gran trayectoria en los Estados Unidos y en esta parte del continente, que van a tratar de diseminar ideas y conocimientos diversos para que puedan ser recogidos por científicos jóvenes que a su vez los irradien a otras esferas. Se trata en definitiva de hacer marketing con la selva peruana, marketing químico, marketing ecológico, marketing biológico. Se trata de vender la selva peruana no como quiere el enemigo del perro del hortelano, sino venderla como idea, venderla como maravilla, como la maravilla que es. Ahora, ¿es una maravilla que hay que explotar en algún sentido? Sí, claro, por supuesto que sí. Tenemos que combinar la conservación y la economía. Pero un momentito, con un Estado fuerte que ponga límites, porque si privatizamos la selva, haremos pues lo que hizo Arana con el caucho, ¿no? ¿Qué hizo Arana con el caucho? Destrozó la selva simplemente. Lo que pudo, lo destrozó. Felizmente, oiga usted, felizmente que se descubrió el caucho sintético. Gracias, señor Goodyear, porque si no Arana nos hubiera dejado sin selva, ¿no? Seguramente que Arana será pues un héroe del señor doctor Alan García, ¿no? El famoso Arana, ¿no? Saben ustedes quién es Arana, ¿no? El que esclavizaba a los obreros para la recolección del caucho. Fue la época dorada de la selva peruana, en donde fuimos tan locos que tuvimos una réplica de un teatro de ópera europeo, ¿no? Maravilloso, sí, sí. Muy cerca, frente a Manaos, nada menos, frente a Manaos. Gracias, ingeniero Vivanco, por contarnos algo tan, tan interesante. Y bueno, creo que aquí terminamos, ¿no? Sí, ya es hora de irnos a una hora decente para que nuestro sucesor se pueda acomodar en cabina. Muchas gracias, hasta el día lunes.